¿Cómo vivimos el mandato heterosexual? Desde nuestra niñez, en nuestra familia, comunidad y escuela nos enseñan a ser heterosexuales. ¿Qué quiere decir eso? Nos enseñan que debemos sentir atracción hacia personas de distinto sexo. A esto le llamamos el mandato heterosexual. Pero ojo, si piensas que la represión a quienes no siguen este mandato comienza hasta el momento de tener una pareja del mismo sexo o besarse en público, estás lejos de la realidad. El mandato heterosexual es algo tan peligroso de ignorar que delimita incluso tu forma de vestir, los juegos que te gustan y hasta tu expresión corporal. Después de escuchar el testimonio de Araceli, te darás cuenta de lo difícil que es vivir haciendo lo que te gusta y siendo quien eres. Mi mamá jamás me dejó jugar fútbol. Jamás me permitió. Ella decía que era un deporte para niños. Entonces, yo para jugar fútbol tenía que, además, hacer el quehacer de la casa para salir a jugar. E incluso regresando recibía otro castigo porque yo había salido a jugar. Entonces, y conforme iba creciendo, comencé a exigir mis derechos. Tenía derecho a jugar, más no a jugar fútbol, y era algo que me gustaba muchísimo. No solamente jugar fútbol ha sido una batalla contracorriente. Decidir tener el pelo corto porque así le gusta ha hecho sentir la soledad y el rechazo incluso de su propia familia. ¿Qué de terrible tiene querer el cabello corto? Como al medio año me corté el cabello, muy chiquito, muy cortito, me gustaba muchísimo. Ese es otro problema que tuve en frente a mi familia. Recibí muchísimas críticas, mi mamá me regañó muchísimo, me llegó creo que a pegar una cachetada por cortarme el cabello. Somos 7 hermanos y recibí 6 llamadas de atención, más la de mi papá, la de mi mamá y sus parejas y toda la familia y así. Y me acuerdo que pasaban como meses y meses y eso no cambiaba. A pesar de que en la secundaria Araceli usaba pantalón como parte de su uniforme escolar, portarlo en el bachillerato fue motivo de que llamaran a su mamá a la dirección en más de una ocasión. Cortarme el cabello y de repente llevar pantalón a la escuela, algo que yo ya veía muy normal, pero resulta que no, y entonces me enfrento como a un problema muy grande dentro de la escuela porque yo me sentía como observada todo el tiempo. Llegué hasta la dirección de la escuela y yo me preguntaba por qué. Y cuando me dijeron, es que no puedes traer pantalón, no es el uniforme que te corresponde. Entonces me sentía como muy frustrada. Llego a la casa, se le comento a mi mamá, mamá, no me dejaron llevar pantalón a la escuela. Y ella, te lo dije. Y entonces me sentía muy rechazada, como, ¿por qué? ¿Por qué no puedo usar y por qué mi mamá no me apoya? Entonces dejé así el asunto, volví a llevar falda y porque no podía como enfrentarme a como a esa autoridad que tenía la escuela, porque así lo mandaba. Entonces yo al cortarme el cabello tenía problemas en la casa, entonces no podía como pedir su apoyo y yo dije, está bien, supongo que estoy haciendo las cosas mal. Entonces lo dejé así, pero después me puse a pensar, es que no me siento a gusto, no me gusta usar falda y siento que no hay necesidad de estarme obligando a algo que no me gusta. Entonces no me quedé así, fue cuando comencé a acercarme a mi mamá y comencé a explicarle que si yo me había cortado el cabello no era porque quería parecer hombre, sino porque a mí me gustaba. Que no cambiaba el hecho de que yo sea mujer, sino que a mí me gustaba cortarme el cabello porque era más ligero para mí, me sentía más cómoda, podía hacer esto, me sentía un poco más segura. Y ella con el tiempo pues comenzó como a entender esa parte, comenzó a escucharme, me empecé a acercar un poquito más a ella e incluso en algún momento me dijo, ten dinero, ve a cortarte el cabello porque ya está bien largo. Entonces en ese momento yo sentí me empecé a reír y le dije, ¿es en serio? Y me dijo, sí, te estoy diciendo que te vayas a cortar el cabello porque está muy largo y se ve muy feo. Entonces, en ese momento sentí yo como si me estuviese apoyando en todo ese tiempo que no lo hizo y me sentí tan feliz, tan aliviada. ¿Puedes identificar el mandato heterosexual en tu comunidad? ¿Has hecho algo para reproducirlo? ¿Te atreverías a retarlo?